Primeramente, Mario, un saludo. ¿Y quién es Mario Ferreiro, el candidato a presidencia de Paraguay? Bueno, un saludo muy especial para toda la gente amiga de Brasil, un país que admiramos mucho y que tenemos siempre la expectativa de tener buenas relaciones, nuestro gran vecino. Mario Ferreiro es un hombre de 53 años, soy periodista de profesión, ejercí 32 años en los medios modernos de comunicación de Paraguay, haciendo televisión, radio y prensa escrita, y el año pasado, en el mes de abril, tomé la decisión de abandonar mi carrera periodística por el momento para dedicarme de lleno a la política. Eso conformó primeramente un trabajo dentro del Frente Guazú y después ya con mi propia concertación llamada Avanza País. Tengo una tendencia evidentemente progresista, provengo de una familia febrerista, justamente este lugar donde estamos es el partido de mis padres, y tratamos de conformar un frente ciudadano, sobre todo para reaccionar por lo que nosotros consideramos fue un golpe parlamentario el 22 de junio del año pasado. Esta decisión de ingresar a la política tiene que ver justamente con la actual situación de Paraguay, porque en 2008 hubo la victoria de Lugo, que puso fin al dominio del Partido Colorado de más de 60 años. ¿Cómo fue esta decisión de ingresar a la política? Bueno, evidentemente no fue fácil. La verdad es que yo tomé mi decisión antes de que ocurra la destitución injusta de Fernando Lugo. De todas maneras, yo siempre tuve un pensamiento político. Como periodista, escribí muchos años en el diario ABC y durante los casi 4 años de gobierno de Lugo, tuve una postura a favor del proceso. Sentí que tenía que defender en una especie de respuesta a un relato muy contrario a Lugo, sentí que como periodista y como ciudadano tenía que defender el proceso, porque me di cuenta desde el principio que ese proceso estaba en peligro. Fernando Lugo tuvo 23 intentos de juicio político antes del juicio político que consiguió su derrocamiento. Por lo tanto, esta situación de zozobra generó en mí también una reacción natural de decir públicamente: este proceso tiene que completarse, este proceso tiene que ser llevado a cabo para lograr la verdadera alternancia en Paraguay. Eso politizó bastante mi discurso y me acercó bastante al gobierno de Lugo, pero no como funcionario, solamente como amigo, como una persona que tenía relación con el propio Lugo y con varios de los ministros, tratando de responder a tanta agresión de gran parte de la prensa y sobre todo de los sectores más conservadores del Paraguay. Lugo no era un político, digamos así, profesional, vos tampoco. Eso refleja un poco también de la falta de credibilidad que tienen los políticos profesionales de Paraguay junto a la población, esta, por ejemplo, gran intención de voto que tenés en este instante. Sí, este es un fenómeno que en Paraguay ya se repite hace un buen tiempo. Paraguay es un país bipartidista, pero sin embargo desde los años 90 la población está comenzando a buscar otras alternativas. Ya pasó con la intendencia municipal que ganó Carlos Filisola en los años 90, a principios de la década del 90, en Asunción. Fue un gran impacto porque era un sindicalista del ámbito de la medicina pública, del hospital de clínicas, que ganaba nada menos que la ciudad más importante del Paraguay. Y ya Filisola venía justamente de una estructura extrapartidaria. Ahí ya la población nos comenzó a mostrar de que algo estaba cambiando. Y bueno, en el 2008 se cristaliza eso con la candidatura de Lugo y con el triunfo de Lugo. Por eso es que yo creo que en el 2013 se puede volver a profundizar esa vertiente en la cual un gran sector de la sociedad paraguaya ya no cree más en los partidos tradicionales, ya no cree más en las promesas de los políticos tradicionales y está buscando otra alternativa que puedo ser yo. Yo inclusive escribí como periodista hace 5 o 6 años que lo ideal sería que los partidos políticos presenten sus cuadros y que esos cuadros tengan acceso a los puestos electorales. Pero en Paraguay no está pasando, por múltiples motivos. Pero en Paraguay la gente sigue buscando afuera lo que no encuentra dentro de la política tradicional. Nosotros sabemos que en Paraguay el Partido Colorado y el Partido Liberal tienen el dominio político, ¿no? Así en el Congreso, en la justicia, también la cuestión de las cuotas judiciales. Lugo tuvo como gran problema la falta de apoyo político en el Parlamento. ¿No tienes también un temor de que eso pase en caso de que gane la presidencia de Paraguay? Estamos trabajando por eso mucho en nuestras listas parlamentarias. Creo que más allá de la división de los sectores progresistas, vamos a tener que hacer una bancada progresista importante, tanto con el sector Frente Guazú y Avanza País. Vamos a tener que trabajar juntos en el Parlamento. Y por otra parte, habrá que buscar aliados también fuera de los sectores progresistas. Evidentemente, no se puede repetir el error del 2008. Hay que recordar que Lugo ni siquiera tenía lista propia de senadores y diputados. Hubo 22 listas que acompañaron a Lugo en esa elección, entre ellas la del Partido Liberal. Y bueno, el resultado fue el que conocemos. Una gran mayoría liberal, muy poca presencia de partidos de izquierda y un juicio político que por eso mismo se consumó cuando se logró el acuerdo político para echarlo a Lugo. Habría que tener por lo menos una minoría de bloqueo, por lo menos. Y hay que ser muy hábil a partir del 15 de agosto para negociar con todos los sectores, en el mejor sentido de la palabra, negociar políticamente para hacer gobernable el país. Evidentemente, quien gane el 15 de agosto en Paraguay no va a poder gobernar solo. El Paraguay ya tiene un componente bastante complejo de un parlamento normalmente distribuido en varios sectores. ¿Cuáles crees que son los diferenciales entre Mario Ferreiro, que no es un político tradicional, no tiene la política como profesión, como muchos, y los demás postulantes a la presidencia? Bueno, justamente lo que podría ser mi mayor debilidad es también mi mayor fortaleza, porque en el principio, sobre todo, era una de las cosas que más me achacaban, que más me acusaban de no tener experiencia política. Pero justamente eso también genera en la población una expectativa positiva, porque la gente vincula mucho la política, ya sabemos, con la corrupción, con la prebenda, con las maniobras oscuras, con el secretismo. Entonces la política no está bien evaluada hoy día en Paraguay. Vale decir que no tener experiencia política hasta puede ser una ventaja. Y esa es una gran diferencia que tengo. Mis rivales, Efraín Alegre, tiene casi 4 periodos parlamentarios. Es un político profesional. Horacio Cartes es una fórmula interesante en el Partido Colorado porque apuestan a un outsider, pero desde un sector muy elitista, que es el sector que más dinero tiene y que más riqueza concentra en Paraguay. Responde también a un estamento empresarial y político bastante duro en el Paraguay, bastante concentrador de riquezas. Y Carrizosa también es un empresario devenido en político. Quizás el único ciudadano, yo siempre digo común y corriente, y lo digo con mucho orgullo, que se está postulando para estas elecciones soy yo. Porque incluso la otra opción de la izquierda, que es el doctor Carrillo Ramay, que me merece un gran respeto, es también un político de muchos años de militancia. El único que no tiene ni siquiera partido político soy yo. No tengo afiliación. No pertenezco a las estructuras partidarias. Y eso marca la gran diferencia con los otros candidatos. Paraguay es un país que tiene muchas necesidades hoy. Y cuando hay este escenario de muchas necesidades, es difícil saber por dónde arrancar. ¿Cuáles crees que son las prioridades para hacer justamente avanzar el país como propone tu candidatura? Bueno, Paraguay tiene que invertir más en los planes sociales. Si bien es cierto que hay que apuntar a una mayor productividad y a una mayor competitividad y hay que generar el estímulo para que se instalen pequeñas y medianas empresas, para que venga la inversión extranjera, antes que todo eso, ahora mismo, Paraguay necesita por lo menos triplicar su inversión social. Paraguay, ayer estuve leyendo las últimas cifras, no pasa de los $140 por persona por año en inversión social. El promedio de la región es $800 por persona por año. O sea, estamos lejos del promedio, por un lado. Por otro lado, tenemos un problema de pobreza extrema que alcanza 1.300.000 compatriotas. Entonces, nosotros como Avanza País, instalados en el gobierno, tenemos que profundizar en un plan casi de emergencia la lucha contra la pobreza extrema. Tenemos que nivelar ese problema de gente que no tiene un plato de comida por día, Y una vez que logremos estabilizar eso con recursos genuinos, una pequeña reforma tributaria inicial, algunos ajustes en los ingresos de Itaipú y Acereta, con fondos que se pueden obtener de diversas fuentes, una vez que logremos estabilizar el problema social acuciante, ahí inmediatamente o simultáneamente apuntar a planes de inversión, de infraestructura, de crecimiento, que bien los podemos hacer haciendo algunos ajustes en el tema tributario. Paraguay va a crecer 11 o 12% este año. Ya había crecido en la época de Lugo 15%, fue récord casi mundial, pero sigue siendo uno de los países más desiguales, de los 10 países más desiguales del mundo, y el segundo o tercero, de acuerdo a donde miremos, país más desigual de Latinoamérica. Todos los países de la región, Brasil, Argentina, Bolivia, Ecuador, Venezuela, han contrarrestado la desigualdad de manera muy importante en los últimos 10 años. Paraguay no. Bueno, es el momento de hacerlo. Es ahora o nunca, no podemos más perder tiempo. En relación con el Mercosur, ¿cómo crees que Paraguay tiene que tener esta actuación regional? Paraguay primero tiene que volver al Mercosur inmediatamente, por supuesto, con todos los preceptos legales y con todos los derechos que siempre ha reclamado, ha reivindicado, pero es una torpeza lo que se hizo políticamente y que nos dejó en la situación en la que estamos internacionalmente. Quizás uno de los daños más grandes que se le hizo a este país el año pasado con la decisión alocada de hacer un golpe parlamentario fue habernos sacado del contexto internacional justo en un momento en que todo es favorable para la región. Justo en un momento en que Mercosur se ha convertido en la quinta economía del mundo, nosotros entramos a una aventura golpista y quedamos fuera del escenario. Por lo tanto, Paraguay tiene que volver inmediatamente. Paraguay, dentro del Mercosur, es capaz de negociar con mucho más posibilidades con el resto del mundo, mundo multipolar, con el BRICS, con todas las economías emergentes. Paraguay puede participar de ese crecimiento del Mercosur, además con fondos estructurales como la FOSEM. Paraguay, además, en este nuevo Mercosur, puede asociarse a Uruguay, a Bolivia y Ecuador, que ya están a punto de entrar, y conformar un bloque que pueda equilibrar a los países grandes, léase Brasil, Argentina y Venezuela. Por lo tanto, yo creo que el día 15 de agosto, si fuera posible, después de la jura presidencial, Paraguay tendría que ya estudiar su pronto retorno al Mercosur, solicitar y seguir negociando todos los temas que tenía negociando hasta el 22 de junio. Bueno, le pregunto ahora sobre la relación con Brasil específicamente. Por ejemplo, tenemos el tema Itaipú, también el tema de la violencia en la frontera, ¿no? Con el contrabando, el tráfico, y el tema de los brasiguayos, que es la población brasileña acá en Paraguay. ¿Cuál es la postura de Mario Ferreiro con relación a los temas que interesan directamente a Brasil en Paraguay? Es curioso porque con el golpe parlamentario mucha gente trató de reflotar antiguos rencores y prejuicios con Brasil y Argentina. Sin embargo, esos sectores conservadores son los mismos que firmaron cuando estaban en la dictadura aquellos tratados de Itaipú y aquellas migraciones masivas y aquel esquema triangulador del contrabando. Son los fundadores de eso los que hoy reclaman soberanía, ¿no? Es curioso. Y justo hacen el golpe parlamentario cuando estaba mejor la relación entre nuestros países. No olvidemos que bajo el gobierno Lugo y entre los gobiernos de Lula y Dilma se consigue la famosa compensación por la utilización de energía de Itaipú, una cifra récord que es un importante aliciente para la economía paraguaya. Eso lo consiguen Brasil y Paraguay en su mejor momento de relación política. Es interesante verlo. Estábamos también en buen camino de renegociación de muchas cosas con respecto a Itaipú, con respecto al tema brasiguayos, con respecto al tema de qué hacer con la zona fronteriza, cómo reconvertirla. Justo estábamos en el momento más importante de esa relación cuando cae el golpe parlamentario. Por lo tanto, hay que retomar ese camino. Brasil y Paraguay tienen que caminar juntos hacia un desarrollo sostenible y Brasil tiene que ayudarle a Paraguay porque hace bien a toda la región a solucionar varios de sus problemas de estructura. Entonces, yo creo que el único camino que nos queda como naciones amigas es reanudar esa relación, respetar, por supuesto, nuestras individualidades, nuestras reivindicaciones históricas, corregir las asimetrías que son muy grandes, pero retornar a una relación fluida como la que teníamos hasta el 22 de junio. Yo estoy, por lo menos, bastante esperanzado que así va a ser si nosotros llegamos al gobierno el 15 de agosto de este año. Nosotros estamos en una zona ahí en Foz de Iguazú, de la triple frontera, donde viven muchos paraguayos y también una población que depende de Paraguay. ¿Qué mensaje dejas a esta población que nos escucha? Yo sueño con una integración verdadera, una integración donde incluso se eliminen las famosas aduanas que terminan generando más corrupción. Finalmente, suponemos que el Mercosur algún día tendrá que ser de tránsito libre de personas y mercaderías, no solamente una integración diplomática, no solamente una integración para algunos temas sí, para otros no. Yo anhelo y sueño con un Mercosur que nos permita transitar a brasileños, paraguayos, argentinos, bolivianos, ecuatorianos, seguramente que venezolanos también, como se ha logrado en Europa en su momento. Sé que es un proceso difícil, hay que tener paciencia, pero yo no veo una confrontación entre brasileños y paraguayos como se quiera hacer aparecer en la prensa, al contrario. Veo una integración, veo una complementación cultural muy grande, veo un flujo de miles de paraguayos que van ahora a trabajar para el Mundial y para las Olimpiadas a Brasil, veo un flujo de miles de brasileños que vienen a trabajar en la tierra o que vienen a trabajar al comercio en zonas como Salto del Guairá, como Ciudad del Este, como Pedro Juan Caballero. Bueno, hay que generar las políticas públicas y las políticas diplomáticas que nos permitan hacer eso mucho más fluido. Y los otros problemas de inseguridad, los problemas de comisión de delitos, también hay que trabajarlos, pero integradamente, no como dos vecinos que no se hablan, como ha ocurrido lastimosamente después del 22 de junio. Yo tengo muchísima gente en las ciudades fronterizas y me dicen que lamentablemente hubo un retroceso en esa relación después de lo que ocurrió el año pasado. Es cierto que no hay sanciones económicas, por suerte, pero igual el clima que se creó desde el 22 de junio, sin presencia embajador paraguayo brasileño en Asunción, sin presencia embajador paraguayo en Brasilia, sin la posibilidad de relacionarnos fluidamente, con Paraguay fuera de todos los foros de discusión, se ha vuelto muy difícil, sobre todo para la gente que vive en la frontera. Yo quiero recuperar la normalidad de esa relación lo antes posible. Mario Ferreiro, candidato a la presidencia de Paraguay, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Nuestra meta es construir no solamente un país, sino que una región mucho más igualitaria, equitativa, con justicia social. El gran trabajo que tenemos en el Paraguay es poner el Estado al servicio de los pobres. El Paraguay ha tenido una estructura social y política muy injusta, ha sido manejada por élites muy conservadoras y ya es tiempo en este siglo XXI de que termine esa diferencia de clases sociales, esa desigualdad tan brutal sobre la que el Paraguay se sostiene hasta hoy. Nosotros creemos que este es el momento.